matemáticas. Las mujeres también han tenido a lo largo de la historia muchas y serias dificultades para introducirse en el mundo de la ciencia y en concreto en el de las matemáticas. Por eso nos parece importante el dedicarles un apartado especial. Aquí voy a leer algunos ejemplos donde queremos reflejar el esfuerzo y las aportaciones de estas mujeres en la historia. Ellas lucharon por sus ideales hasta alcanzar sus metas y propósitos, obteniendo al fin plazas para distintas universidades en las cuales hicieron grandes descubrimientos, muchos de ellos muy importantes. Empecemos por Hipatia. Nació alrededor del año 370 y murió en el 415 después de Cristo. Hipatia, hija de Teón, uno de los hombres más sabios de Alejandría, es la primera mujer nombrada en la historia de las matemáticas. Hipatia es recordada por sus comentarios acerca de la obra de Arquímedes y por haber reemplazado a su padre en su cátedra en la escuela de Alejandría. Los habitantes de Alejandría estaban poco acostumbrados a que una mujer tuviera tanta influencia en los medios científicos y políticos y la veían más bien como una hechicera. Más tarde fue acusada por los ciudadanos de influir sobre el gobernador de la ciudad para que éste tuviera en contra de la cristiandad. Así pues, en el año 415 fue martirizada y asesinada por un grupo de cristianos fanáticos encabezados por unos monjes. Esa época, comienzo de la Edad Media, supuso una paralización en el desarrollo de las matemáticas del mundo occidental. María Gaetana Agnesi. María Agnesi nació en Milán en 1718 y murió también en Milán en 1799. Fue una distinguida lingüista, matemática y filósofa. Reemplazó a su padre en la cátedra de matemáticas de la Universidad de Bolonia cuando éste estuvo enfermo y fue la primera mujer en ocupar una cátedra de matemáticas. En 1748 se publicó su libro Institutione Analitae sobre cálculo diferencial, que fue muy popular. Se tradujo a muchos idiomas y se usó en Europa durante muchos años. Fue conocida también como la bruja de Agnesi por confundir en su libro la palabra versoria, nombre latino de la curva de una función, por versiera, otra palabra que significa abuela del diablo o bruja. De ahí viene el nombre adoptado también por la curva, la bruja de Agnesi. Sophie Germain. Sophie Germain nació en 1776 en París y murió también en París en 1831. Empezó a introducirse en las matemáticas a los 13 años en la biblioteca de su padre, tras leer cómo murió Arquímedes a manos de un soldado al no responderle cuando estaba ensimismado con un problema. Esto la decidió a conocer las matemáticas cuando pensó: ¿qué cosa tan maravillosa podía extraer a una persona hasta dejarse matar? Al ser mujer tuvo muchas dificultades, la primera en su propia familia. A los 18 años quiso entrar en l'École Polytechnique, pero no admitían a mujeres. A través de unos amigos que le pasaban los apuntes de las clases, al final del semestre Sophie presentó una memoria con un nombre masculino, M. Leblanc. El profesor Lagrange, uno de los más importantes matemáticos de la época, quedó impresionado por la calidad del trabajo de Monseñor Leblanc. Monsieur es señor en francés. Y quiso conocerlo personalmente. Cuando vio que se trataba de una mujer, quedó muy sorprendido, pero reaccionó bien y, pese a ser mujer, la introdujo en su círculo de investigadores. En 1801 presentó unos resultados interesantes sobre la teoría de números firmando con su sobrenombre. A partir de entonces estableció con Gauss, el gran matemático alemán, una correspondencia frecuente. Más tarde Sophie hizo descubrimientos importantes en teoría de números, de física, matemática, acústica y elasticidad. Iba a recibir el título de doctor honoris causa en Gotinga, pero murió un mes antes de la fecha. Sofía Alexandrovna Janowskaya. Nació el 31 de enero de 1896 en Polonia y murió el 24 de octubre de 1966 en Moscú. Su familia se trasladó a Odessa cuando ella era joven y allí se educó en los clásicos y las matemáticas. En los primeros años de la Revolución Rusa tomó parte activa en la política, llegando a ser editora del periódico Comunist en Odessa. En 1923 volvió a sus estudios, ocupándose de seminarios en la Universidad Estatal de Moscú. Cerca de 1931 fue profesora allí y 4 años después recibió un doctorado. Janoskaya trabajó en la filosofía y lógica de las matemáticas. Su trabajo en lógica matemática tuvo importancia en el desarrollo de la misma en la antigua Unión Soviética. La historia de las matemáticas fue otro tema que trató Janoskaya e hizo diversas publicaciones: Geometría de Descartes, Matemáticas egipcias, Paradoja de Zenón, de Lea, etc. Hasta aquí unas pocas mujeres matemáticas que con su coraje y su esfuerzo lograron destacar en este mundo fascinante. Existen algunas más, como Ada Byron, Emmy Noether, Emile Chatelet. Si te interesa saber más, entra en internet y encontrarás información en mi blog, Marta Mática en Secundaria.